Wow, qué lindo es tener la posibilidad de volver a encontrarnos. Te doy la bienvenida con los brazos abiertos y con muchas ganas de que este abrazo virtual que se da a través de la radio podamos hacerlo personalmente alguna vez. Bienvenida, querida amiga. Bienvenido, querido amigo, a este tiempo de devocional. Un espacio en el que buscamos estar a solas con Dios. Cerrar la puerta del cuarto, de ese lugar secreto, de ese lugar en el que no hay nadie que pueda interrumpirnos, ni un teléfono, ni un timbre, ni el trabajo, ni nada, para que podamos estar a solas, nosotros con nuestro Padre, y hablar con Él, y tomar unos mates virtuales con Él, y estar juntos. Querida amiga, querido amigo, hoy tengo un programa especial. Hoy vamos a escuchar el testimonio de un misionero chileno que vive en Senegal con su esposa, desde recién casados, y ya llevan 3 años entre los Soninké. Escuchalo con mucha atención, es para escucharlo más de una vez y poder sacarle provecho. Si a vos te interesa, después está la desgrabación de este material en formato de Word para que te lo pueda entregar cuando me lo pidas. Toma nota del correo electrónico tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Vamos con el testimonio de este joven y después seguimos charlando. Estamos en una aldea de algún lugar de África Occidental. Son las 5 de la tarde aproximadamente y tenemos más de 40 grados. Y venimos a visitar a su casa, a un matrimonio de chilenos. Si ellos estuvieran con nosotros en nuestra ciudad, probablemente estarían aquí compartiendo con ustedes, pero están a más de 15.000 kilómetros. Son dos locos, como se los llamaría entre nosotros. Y empiezo por hablarte de Limen, que es un joven de 39 años que lleva 3 años de casado con Mel, y me decía fuera de micrófono: soy un hombre sin camino, por eso estoy acá. ¿Cómo estás, Limen? Muy bien, gracias, Cante. Muy bien. ¿Y cómo es eso de sin camino? Bueno, esa es una historia que me identificó mucho en un librito que es del famosísimo Juan Wesley. Entonces él pedía para los hombres que él estaba reclutando para la misión, pedía hombre con algunas características, y tres de las cuales eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres a lo Brainer, que es un misionero muy famoso. Me tenés que hablar de él también, ¿eh? Bueno, algo hablaré. Y David Brainer, que es un misionero muy famoso. Y la tercera era hombre sin camino. A mí me llamó la atención, primero no entendía qué significaba hombre sin camino. Bueno, después con el tiempo me enteré que ese hombre sin camino era yo mismo. Porque de alguna manera, desde mi juventud, bien bien joven, porque ahora estoy joven pa' viejo, ¿no? Pero desde mi juventud no me ubicaba en ningún grupo, ni siquiera una personalidad definida, no sabía qué estudiar, no me gustaba nada, o sea, era un caso perdido, dicen en Chile, era un caso perdido, no había para dónde ir, era un pájaro. Pero yo era consciente de eso, o sea, no era que yo quería ser un pájaro, sino que yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, tengo una familia bien constituida, mi papá, mi mamá me han criado muy bien, ellos son capaces de pagarme el estudio, ¿qué me pasa? Bueno, finalmente me di cuenta que para hacer estas locuras de venirse a la África o pensar más allá, no necesariamente, pero en mi caso fue así. O sea, yo después me di cuenta que mi camino era este, yo no tengo otro camino. Puede que me equivoque, pero yo siempre le he dicho a Milenka que si me quitan el África, yo no soy nada. Y te digo que estuve 15 años peleando por venirme al África, y esos 15 años. 15 años peleando por venirme, pero estuve 15 años con mi mente aquí, y yo le decía a Milenka, ella cuando me conoció, le decía: Milenka, yo lo único que quiero es el África. No, no, en el trabajo que me daban, incluso me ofrecieron dinero, me ofrecían buen sueldo, me ofrecían buen puesto, pero no me gustaba. Entonces, ahí es cuando me identifiqué mucho con lo que es el requisito este de ser un hombre sin camino. Y a mí me parece Sin camino suena como que da escalofrío, porque es como extraviado, como perdido. que, de hecho, realmente la escritura habla de que somos peregrinos, y también me identifico mucho con eso. O sea, a mí en Chile me echaba la talla, o la broma, no sé cómo dicen en Argentina, de que yo era un mal chileno, porque no me identifico con nada. O sea, no me identifico ni con mi bandera, ni quiero ir a pelear por mi patria. Yo estoy en el lugar donde tengo que estar, y me identifico con el lugar donde tengo que estar porque yo supongo que Dios es el que me está enviando al lugar. Entonces, soy muy mal patriota, digamos, porque la verdad que me siento un peregrino, me siento alguien que está de paso en este mundo, donde quiera que esté, y que estoy en el lugar simplemente que Dios quiere que esté. Entonces, bueno, y de pasadita he entendido cada vez más por qué me sentía así, sin camino. Y tal vez esto le pueda servir a alguno que andan por ahí, ¿no? Medio que no sabe qué hacer, que no sabe qué estudiar. Y bueno, hay muchos sin camino. Y a veces a la fuerza buscan algo para rellenar, digamos, la vida, o para sentirse conforme. Y tal vez esto de estar sin camino es por alguna razón, una razón divina, digámoslo, de que tal vez Dios te está llamando y no te diste cuenta, y Dios te está diciendo: mira, yo te tengo algo que es mejor que... No desmerezco ninguna carrera, a mí me encantan las carreras, la medicina, todo. Pero a veces hay gente que no, como que no encaja en ninguna. Y tal vez te esté diciendo: mira, te tengo algo más. Y fíjate que esto es bien importante porque en Chile, al menos, en las iglesias, hay gente que está criando al niño hoy para que sea o ingeniero o doctor, o sea, gente con profesión. Y si el tipo no tiene profesión, se dice que no es nadie. Eso es lo que dice incluso la iglesia en Chile hoy, que si tu hijo no tiene una profesión y que si no tiene un buen sueldo, no es nadie. Y que el objetivo por alcanzar de nuestros niños es tener el auto, la casa y el perro. Y si tienes estas tres cosas, estamos listos. Acá por lo menos muchos perros no vi. No, gracias a Dios que no hay. Sí. Así que, o sea, si te fijas, hay metas que estamos teniendo como cristianos que no es... Que son las metas que tiene prácticamente el mundo también. Entonces, hay otras cosas que son realmente importantes y que no estamos a veces preparando a nuestros hijos para, o sea, no he visto yo, por lo menos en mi congregación, incluso decirle: estoy preparando a mi hijo para que sea un gran misionero. No es así. O sea, si te sale, si te dice, bueno, estará de Dios, Dios proveerá, pero no es una profesión, como lo decía Pablo. Pablo decía: esta es mi pega, esta es mi profesión. O sea, yo he sido elegido por Dios para trabajar en esto. Entonces, en mi caso me siento así, gracias a Dios. O sea, no me siento frustrado por haber no terminado mi carrera en la universidad, por ejemplo. No digo que tener una carrera sea malo. O sea, si la tienes y estás en medio de una, termínala, ¿me entiendes? O sea, ordenado, tienes que ser ordenado y maduro. Pero en mi caso, y para redondear esto de ser un hombre sin camino, me siento muy bien con que Dios me haya de alguna manera llevado a ninguna parte para luego encontrarme en el lugar que Él quería que me encontrara. Eso. Wow, es increíble. Y siendo creyente, me contarás después qué tiempo de convertido tenías cuando empezaste a pensar en estas ideas locas de África. Siendo creyente, seguías sintiendo un vacío en tu corazón, algo que te faltaba. Claro, o sea, fui a la iglesia de chiquitito, mi mamá a la escuela dominical. Ah, sos de cuna evangélica. Sí, mi papá, mi mamá pentecostales de cuna, ellos también. Entonces, claro, nací en el Evangelio bien encorbatado y peinado a la, ¿no?, a la comida, y yendo a los cultos y a los ¿cómo le llaman ellos?, a los puntos de predicación, o sea, desde pequeño. Pero la verdad que no era nada serio en mi vida, digamos, tomar alguna determinación. Y además que había en ese tiempo, ahora está más crecida la iglesia, capaz que se me enojen algunos pentecostales, pero en el caso de la iglesia de mis papás, no había una enseñanza acerca de los ministerios o que si alguien se desarrollara. Era ir al culto, escuchar al pastor y a lo más integrar el coro. Eso era la, digamos, lo que optaba el miembro. Así que, y claro, después me, de una forma, bueno, todo ha sido muy extraño, ¿no? Pero de una forma muy extraña, empecé a tocar la guitarra de chico también, y de repente había un grupo musical que, y yo sin saber, fíjate, me agarraron y me dijeron, toquemos en un grupo, y ahí, ¿de qué? No, de un grupo evangelístico. Así que íbamos un montón de campañas evangelísticas y cantábamos el Tengo Vida Nueva, que es el más antiguo, y lo cantábamos en todos lados, el hit, claro, Tengo Vida Nueva, y cosas así. Y estuve como 3 años participando en un grupo evangelístico. Pero lo fome es que, o lo malo, es que en ese periodo de 3 años yo fui un evangelista, digamos, musicalmente, pero yo no tenía idea de ser un evangelista. O sea, mi intención realmente no era que la gente se convirtiera. Mi intención era participar en un grupo musical y tocar, y si alguien se convertía, bueno, qué rico, pero no había sido mi culpa, en el fondo. O sea, no tenía ninguna intención. Pero ahí partí un poco. Luego de un pastor que estaba comenzando, era una asamblea de Dios, si no me equivoco, estaba comenzando su ministerio, no tenía ninguna persona, y nos pidió a nosotros como grupo que lo ayudáramos en el comienzo de su congregación, en una campaña evangelística que hizo por 2 semanas. Así que estuvimos 2 semanas yendo al lugar, cantando, qué sé yo, y luego nos pidió, a mí especialmente, porque vivía muy cerca de ese lugar, que lo ayudara con la música. Entonces ahí de a poquito, como que no quiere la cosa, decimos en Chile, me empecé a alejar un poco de lo que era la iglesia pentecostal y empecé a ver otras realidades, porque mi vida había sido la iglesia pentecostal y se acabó. Empecé a conocer lo que era la Asamblea de Dios, me hice otro amigo músico, empecé a conocer lo que era la iglesia bautista, y así, empecé a conocer otras iglesias, y me empecé a dar cuenta que eran otras realidades. O sea, que en algunas iglesias se enseñaban cosas que no en la pentecostal, y que en la bautista se enseñaban cosas que no se enseñaban en, o sea, y es así, es muy diversa la enseñanza en diferentes iglesias. Finalmente terminé por irme a una congregación de las nuevas, en estas que en ese año, el 90, y estoy hablando hace rato, me estoy delatando mi viejentud, y claro, era Marco Witt el boom, entonces, y yo músico, me encantaba, así que en vez de tocar el banjo ahí con la guitarra charrangueada, Marco Witt era lo nuevo. Entonces listo, me fui de la pentecostal con llanto de mi papá y mi mamá, porque ellos eran, la enseñanza de ellos es que ellos nacen ahí y se mueren ahí. Entonces ellos querían que yo estuviera ahí, y me fui finalmente a una iglesia renovada. Y así que desde pequeño yendo a la iglesia. Pero aún ya tenía 23, 24, y todavía no pasaba nada. O sea, a pesar de que iba a esa iglesia nueva, renovada, tampoco había un conocimiento más. Conocía más lo que era la oración, conocía más lo que era la intimidad, pero todavía no llegaba mi turno, digamos. No había entendido. Hasta que me fui a estudiar a Santiago, finalmente. Fui a estudiar a Santiago porque había ido a la Universidad de Arica primero, en Chile, y no terminé la carrera porque me habían mandado a estudiar electricidad, no me gustó, qué sé yo. Finalmente, a duras penas, me enviaron a estudiar a Santiago algo relacionado con la música, que era sonido, técnico en sonido. Y el primer año, como te contaba hace unos días atrás, me fue excelente, el mejor alumno, buenas notas, qué sé yo, listo. Y a fines de ese primer año, en noviembre, conocí a un loco, que lo único que me hablaba era de misiones y del África y de la India y de qué sé yo, y yo no entendía ni un pomo, como dicen ustedes. me lo aprendí, no entendía ni un pomo, y misiones, Pero a mí me llamó la atención de este chico que no solamente me hablaba de misiones como algo, como conocimiento. Este tipo cuando me hablaba tenía una pasión que a mí me impactaba. O sea, este tipo lloraba conmigo ahí diciéndome, la gente se muere, me decía, y yo estoy aquí. Y yo no sé, o sea, era una cuestión impactante que a mí me chocó. Todavía hoy conmueve escucharte, ¿eh? Sí, sí, a mí me... Yo me recuerdo eso. Y entonces yo conocí a este chato que me hablaba de algo nuevo. Y ahí despertó algo. Me pasó un librito, te voy a contar, y esto es nuevo para ustedes que no lo han escuchado. Me pasó un librito que se llama Pasión por las Almas. Ah, sí. Es de Oswald Smith. Sí, sí. Y este libro a mí me cambió la vida. O sea, yo primero confesarte, confesarte que hasta ese momento lo más que yo podía leer la Biblia seguido así de corrido era un capítulo. O sea, malo para la Biblia, malo para leer, para orar también. Y cuando empecé a conocer a estos chicos me di cuenta que ellos oraban un poco más, que leían, que entendían, que racionaban, y que todo, o sea, estudiosos, a pesar de que el chico que me habló a mí tenía 16 años. O sea, este loco tenía 16 años. Y entonces me dice, te voy a prestar un libro, me dice, pero lo tienes que leer en una semana. Y es un libro pequeño, pero para mi realidad de lector, que era muy mala, yo le dije, no, préstamelo un mes. Y porque yo no lo voy a leer en una semana. O sea, dame un mes y bueno, y ahí veremos y todo. Él ya me había estado hablando prácticamente 2 o 3 meses acerca de misiones. Yo iba a su casa, me mostraba libros, videos, qué sé yo. Entonces yo ya estaba medio ahí chamuscado. Entonces me dice, lee este libro y después me lo comentas. Me lo llevé a la casa el libro, empecé, era la noche porque tenía clase todavía, no, o no tenía clase, bueno, me imagino que era a principios de marzo porque yo estaba en Santiago todavía. Entonces, no, te dije que era noviembre, sí, noviembre y diciembre. Entonces este tipo me pasa un libro, lo empiezo a leer el día en la noche, ese día en la noche empiezo a leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, a las 6 de la mañana, wow, me había leído el libro completo y estaba tirado en el piso diciendo a la señora, heme aquí, heme aquí. O sea, no había alternativa para mí desde ese momento que Dios me llamara a donde Él quisiera. Desde ese momento hubieron señales. Por ejemplo, yo era loco por la guitarra. Yo lo único que quería hacer en la vida era ser un músico, grabar grupos musicales, grabarme a mí mismo, porque yo quería hacer mis composiciones. Y claro, y muchos decían, no, tú tocas excelente, tú vas a ser un gran músico, bla, bla, bla, qué sé yo. Recuerdo que de un día para otro, la guitarra no significó nada más para mí. O sea, era mi esposa, o sea, era todo para mí, la guitarra. Yo salía al instituto con la guitarra, a todo, o sea, era parte de mí, era un brazo más. Y de ese momento que le dije al Señor eso, después que leí el libro, ¡pum! Entonces ahí cambió mi vida prácticamente. O sea, ahí cambió todo, cambió mi personalidad, cambió mi forma de ver la vida, cambió... Y te digo que cambió mi personalidad, lo junto con lo que te dije primero, que era un hombre sin camino. Cuando uno está sin camino, cuando uno es un pajarito en la vida, uno no tiene personalidad. O sea, uno se siente como... porque todo el mundo tiene sus cosas, yo voy para allá, yo tengo esto, yo no iba para ninguna parte y no tenía nada. Entonces mi autoestima estaba en el suelo, yo caminaba por ahí inseguro porque era lo que tenía, nada. Y fíjate que cuando Dios me llama, y cuando... Es increíble, porque si hay una cosa que no se te ve, es inseguro, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora, después de mucho tiempo. Pero fíjate que después que me pasó eso, me sentí alguien tan importante, importante. O sea, mi vida cambió totalmente. Y ahí, bueno, a duras penas, como te conté al principio, que es muy difícil al principio, pero mi personalidad cambió. Y yo creo que ahí, yo puedo decirte que hay dos vidas, ¿no?, de cristiano. Una antes de eso y la otra después de eso. Una parte sin razón de ser, conociendo la escritura, pero sin tomarle sentido ni peso, Y después de eso cambió, o sea, después de eso ver la escritura era para mí distinto, el amor de Jesús, el pensar en que, por ejemplo, escuchar murió por todo el mundo, para mí eso cambió obviamente rotundamente, para mí todo el mundo era Chile, y después cuando me convertí realmente todo el mundo era todo el mundo, o sea, el planeta Tierra. Entonces, bueno, ahí te puedes dar cuenta que cambió toda mi vida y creo que la pregunta tuya era... mi conversión, y creo claro, que ahí fue eso iba a decir, ¿no? Como que esa experiencia para vos es el momento de tu conversión, de tu nacer de nuevo. Sí, sí, por supuesto, yo lo siento así, o sea, no puedo decir que la enseñanza de mi papá haya sido que no haya sido valiosa, lo fueron, y creo que gran parte de mi vida digamos de no hacer tonteras en la vida y de no haber cometido grandes errores es gracias a la crianza y a la enseñanza de mis papás. O sea, eso es fundamental para mí. A buenos amigos que tuve también. O sea, a las iglesias que fui y a las que me pudieron enseñar algunas cosas también. Pero para mí el ser cristiano tiene que ver con identificarse con Jesús de tal manera que quiera realmente de algún modo ser como Él. Y ser como Jesús, tienes que, o sea, no se puede ser un discípulo sin cruz. No se puede. No puede haber un discípulo que diga, bueno, la tomo ahora y después un poco más liviano. Y fíjate que después que tuve esa conversión, a mi parecer, no me pudieron sacar la cruz de encima. O sea, ha sido difícil, ha sido pesado, pero a la vez, como dice, es una carga media engañosa también, porque Jesús habla de la cruz y también habla de que toda mi carga yo se la paso a Él. O sea, son cosas que son como extrañas, ¿no? Pero claro, tú sientes la cruz de la que tuvieron los apóstoles, la que tuvo la gente de que en el momento de tomar una decisión tenía que dejar cosas, y a veces duele, o sea, a veces duele dejar algunas cosas, y eso es normal a todo el mundo, pero cuando Dios te pide todo, como al joven rico, ¡ay! ¿No entendido? O sea, ahí hay un tira y afloja que, bueno, puedo dejar esto, pero me dejo esto. Ustedes son testigos, ustedes tienen hijos, yo con mi esposa todavía no tenemos, pero cuando Dios te pide hijos, eso no es un chiste para el papá. O sea, cuando Dios te pide un hijo, la experiencia mía ha sido, ¡ay, qué lindo! Que usted le han dicho a mi mamá, ¡qué lindo lo que hace su hijo! ¡Qué impresionante! ¡Y qué bueno! ¡Y Dios la bendiga! ¡Qué orgullosa se debe sentir usted! Y cuando le tocó a ella que el hijo se quería ir, ¡ah! ¿Pero cómo se va a ir si mi hijo no es para eso? ¿Y que se va a ir a morir? ¿Y que va a ir a sufrir? O sea, cuando Dios te pide los hijos... Porque uno puede decir, sí, yo he dejado todo. ¿Y los hijos? Porque digo los hijos porque para un papá es difícil los hijos. O sea, es algo muy tuyo, es algo que Dios te dio. Entonces decir que no son tuyos y que Dios puede hacer lo que quiera, a veces es muy difícil. Bueno, y para el soltero hay otras cosas. En mi caso era la guitarra, la música, mis deseos. Y por eso, o sea, hay cosas que son muy lindas y tienen mucho peso ahora que he decidido, digamos, dedicar mi vida a lo que Él quiera que yo haga. Y eso es muy muy rico, o sea, para mí. Tiene un peso, pero... Me acordaba de Teresa de Calcuta, hablando del llamado dentro del llamado, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que es un paso más, ¿no? Es un segundo anunciamiento. Sí, así es. Yo lo veo así. Pero fíjate que es difícil hacer eso como una regla, o sea... Es como cuando te preguntan, los solteros sobre todo, ¿cierto? Te preguntan, ¿pero y cómo yo sé cuando estoy enamorado? ¿Cómo busco a mi pareja? Y uno dice, no hay receta, chato. O sea, no hay receta. Las historias de amor son tan distintas una de la otra que uno, ¿qué le va a decir a un? No, mira, cuando te suceda esto, es que... No, o sea, mi historia con Milenka es muy distinta a la tuya. Y la tuya del amor de usted es muy distinta a la de Jero o etcétera. Entonces uno finalmente dice, no hay reglas, o sea, es tan distinto. Entonces es difícil, digamos, tener una regla para decirle a alguien, mira, cuando te suceda esto, te vas a dar cuenta. Pero yo te puedo decir que no cambiaría esto por nada, o sea, no volvería atrás para obtener cosas, digamos, incluso materiales, si se puede decir, o volver atrás y estudiar medicina, como tengo algunos amigos que tienen mucho dinero y una bonita familia. No vuelvo atrás. O sea, lo que gano día a día con esto de estar aquí y a donde sea realmente. Y te tengo que decir que no te estoy hablando del África necesariamente. Cuando yo conocí misiones, yo me di cuenta que podía vivir la misma vida en Cristo y la intensidad con la que la estoy viviendo aquí y en la quebrada del ají, como dicen en Chile, aquí y en cualquier lugar. O sea, yo me decidí en algún momento que mi vida iba a ser intensa, aun cuando alguien me dejara encerrado en una pieza con llave y no me dejara salir nunca más, mi vida y mi relación con Dios iba a ser tan intensa como aquí en el África. Hay una historia muy linda de un, yo no recuerdo si era Juan Hus, no sé si lo recuerda Juan Hus o otro misionero, que estaba en un monasterio y lo escuchaban. Y él se encerró por toda su vida en su pieza. Ajá. Entonces los que pasaban, los monjes que pasaban por fuera de su pieza, en la mañana lo escuchaban y decía: Señor, ¿quién soy yo? Y un silencio de horas. Y al rato pasaban y lo escuchaban decir: Señor, ¿quién eres tú? Y silencio por horas. Y él salía transformado de ahí, de esa pieza. O sea, él en su pieza lograba que Dios le dijera quién era él y quién era Jesús. O sea, Dios se le revelaba de tal manera en su pieza que él no quería salir de ahí. Él no sabía de misiones en ese momento, aunque después sí hubo una pequeña historia de él. Pero es increíble cómo tú puedes vivir la intensidad con la que a veces uno cree que viven los misioneros. Porque es típico que en Chile, en cualquier lugar, va un misionero y te cuenta la historia y uno queda pero fascinado con la historia del misionero y lo que hace y las cosas de fe y los milagros. Pero fíjate que yo creo que cuando uno se decide a conocer a Jesús de tal manera que cause cosas fuertes, profundas, lo puedes vivir perfectamente desde la habitación de tu casa. O sea, ¿ustedes han escuchado cuando dicen que Pablo tuvo un encuentro con Dios? Cuando Pablo se cae el caballo, sí, y queda ciego. Un amigo me dijo: ¿sabes que Pablo no tuvo un encuentro con Dios? Tuvo un encontrón. O sea, fue un encuentro una tan piña. Fuerte. Tuvo una piña, claro. Porque fue tan fuerte que Pablo cambió su vida totalmente. O sea, fue increíble. Entonces yo creo que esos encontrones, esos golpes duros que te da Dios en su revelación, son los que te cambian la vida. Termine donde termines. Termines en el África o predicando en tu lugar, pero a mí me da la impresión que hacen falta esos encontrones de parte de la iglesia en general, digamos, con Dios. ¿En algún momento sentiste a Jesús diciéndote hasta dónde estás dispuesto a llegar? Sí, eso bastante, porque como te contaba el otro día, no es que yo quise venirme a misiones y me vine al tiro. O sea, fueron 15 años de cosas fobes, tristes, y en algunos momentos eran tan fuertes. O sea, era hasta me enfermé en algunos momentos físicamente por lo fuerte de la presión. Porque uno a veces dice: Señor, yo no te entiendo. O sea, esto es tuyo, tú me mandas, y después como que te da y te quita. O sea, por un lado te dice yo te mando, y por otro lado tú no ves dónde te están mandando. No tienes una iglesia, la iglesia donde estabas no te apoya, tu familia tampoco te apoya, creen que te volviste loco. Entonces, ¿cómo? Dios te manda y después no te apoya. Entonces, ¿qué? Y muchas veces fue tan duro que yo dije: Señor, yo hasta aquí no más. O sea, si esto es así, o sea, no quiero, porque estoy puro sufriendo, no me acomoda. Pero después del llanto y de estar ahí al casi casi, yo entendía que era tan lindo también. O sea, era tan precioso estar viviendo eso por causa de él. O sea, y a veces estas cosas para algunos son tan importantes, pero yo lo veía casi como la experiencia de los apóstoles en algún sentido. O sea, no me comparo con ninguno y no me pongo en los zapatos de ellos. Pero esto de cuando Dios dice que van a sufrir, van a ser ignorados, van a ser desechados, en algún momento me sentí así, por mi familia, por los amigos, por la iglesia, por todo el mundo. Es increíble, porque yo hablo con misioneros y la historia se tiene muchos puntos en común, ¿eh? Sí, es que no es fácil. O sea, si tú te das cuenta, Yo soy, o sea, nosotros estamos acá con Milenka, venimos de un grupo de gente, primero en Chile, que dice tener el 25% de gente evangelizada. Que dicho sea de paso, casi el 60% de la gente en Chile pasó por una iglesia evangélica. Entonces, en una ciudad en donde hay, bueno, si hay 300, deben ser unos ciento y tantos mil, 150.000 evangélicos. O sea, el 50% de la población. El 50% de la población. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo me estoy yendo en contra de esos 150. O sea, ¿cómo nadie, cómo uno de esos 150 es capaz de reconocer que lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto? Entonces te sientes como, te sientes solo, como, y como le ha pasado a muchos misioneros. O sea, a Guillermo Carey, usted conoce la historia de él, y le dijeron, señor Carey, tranquilícese, siéntese, si Dios quiere convertir a esta gente, él se va a preocupar, como si la gente se convirtiera por arte de magia, y no es así. Entonces, claro, y esto es muy común, como tú dices, y uno a veces se siente así solo, pero a la vez son enseñanzas que Dios te da y te da fortaleza, porque si yo no hubiera pasado por todas esas cosas, y fíjense ustedes, conociendo este lugar como lo conocen hasta ahora, que somos cuatro, y que posiblemente si con mi esposa nos vamos a otro lugar, vamos a estar solos. Sí, quiero agregar un poquito, seguramente lo voy a compartir después en vivo, pero estamos en una aldea donde los únicos cuatro cristianos son estos dos matrimonios de misioneros, y a cientos de kilómetros a la redonda no hay ninguna iglesia cristiana, ¿no? Es una población 100% musulmana. Sí, bueno, sí, hay bastante historia en común con las historias de cómo se viene la gente, muy difícil. Y Chile, precisamente, como ustedes saben, es un país que ha estado levantando, digamos, económicamente, y ahora se puede decir que uno de los mejores países de Latinoamérica, sí, económicamente, y por organización, etcétera, etcétera. Pero a la vez, y no es extraño, a la vez es el país con menos envío de misioneros en Latinoamérica. Es una iglesia, la iglesia chilena es una iglesia muy conservadora, ¿no? Muy puertas adentro. Sí, pues, sí, de hecho, o sea, muy egoísta, yo diría, de plano. O sea, sonó bonito conservador, pero yo diría que es un egoísta de plano. Y fíjate que yo digo que no es extraño para mí, porque lo que hace un gobierno cuando empieza a crecer es estar bien económicamente, ¿cierto? Y empieza a tener tratado de libre comercio con medio mundo, empieza a crecer, los sueldos empiezan a crecer y la gente vive mejor. Precisamente cuando la gente vive mejor es cuando no quiere vivir peor. Y ser un misionero a la cosmovisión que tiene la iglesia de lo que es ser un misionero es estar peor. Nadie quiere estar peor, todos quieren estar mejor. O sea, yo prefiero estar en mi casa con un verger, ¿no?, con un sillón que se haga así cómodamente hacia atrás, y con un plasma de unos 30 pulgadas como mínimo, y estar bien, ir a los cultos el domingo, todo bien, me voy a ir al cielo igual, y puedo predicar igual. Pero venirse a estos lugares, y que para mí no es tan terrible, o sea, si ustedes se han dado cuenta, no es tan terrible. Nosotros tenemos nuestra casa, una cocina, un refri, o sea, lo suficiente. Y pero hay algo, y para mí tiene que ver un poco, que no lo vamos a decir ahora, pero con la lucha espiritual, que la iglesia se ciega y se conforma con otro tipo de crecimiento, pero el enviar misioneros empieza a quedar atrás. Entonces, con todo este problema de no tener esa visión misionera, claro que el que viene se siente más solo que, ¿te das cuenta? O sea, muy solo. Pero a la vez, si Dios no te enseñara a estar solo y a depender de Él, yo no podría estar aquí hoy. De todos modos, están aquí porque hay una iglesia que los está apoyando. De todos modos, sí. Hay amigos e iglesia. Sí, iglesia. Nuestra iglesia está empezando recién. Está, digamos, en pañales en lo que es misiones. Nos apoya económicamente, digamos, con un 20%, si es que se puede decir así. Y hay gente de la iglesia que sí está de acuerdo, otra que no tanto, y el pastor nos quiere mucho, eso sí, y están orando por... O sea, un 20% de sus gastos son cubiertos por la iglesia, eso decís. Exacto, exacto. Entonces, y el resto son otras iglesias y otros amigos. Entonces, hay un apoyo, sí, pero digamos, no son iglesias como Brasil. En Brasil hay iglesias que ya vienen de vuelta con la historia misionera, y iglesias de 1.000 personas, de 2.000 personas, son capaces de sostener 10 o 20 matrimonios. no es la historia de Chile todavía, pero bueno, estamos orando para que eso cambie y no solamente podamos ser sostenidos nosotros, sino que otros matrimonios, otros jóvenes. Casi me estaba subiendo del avión para venir para África en tu piel, cuando me di cuenta que no me contaste nada sobre qué dijo tu pastor cuando le dijiste que quería ser misionero. ¿Cuál de todos? Bueno, el último. Sí, no voy a contar la historia de los otros tres. Pero el último, venía de llegando de Nueva Zelanda. Viví 3 años en Nueva Zelanda. No como misionero. No. Me escapé. Me estaba escapando de mi responsabilidad a Nueva Zelanda. Aunque nunca puedo escaparme, en realidad, nunca. Pero, y por otras razones también me estaba escapando. Y estaba en esto de mis conversaciones ya con Jerónimo y viendo los planes, qué sé yo, aunque no tenía ninguna iglesia que me enviara todavía, yo estaba en Nueva Zelanda. Entonces llego a Chile y le pregunto al Señor de dónde me congrego, porque la última congregación había sido un desastre, no, me habían recibido la última, te voy a contar poquito, la última congregación me habían recibido bien, que me discipulara, qué sé yo. Habían dos pastores y uno me tenía más cariño que el otro con lo de misiones, digamos. Entonces me apoyaban y qué sé yo, que te vamos a apoyar y todo el cuento. Y hazte un plan de trabajo y nosotros vemos si te apoyamos. Listo, me hizo un plan de trabajo, un proyecto misionero para la iglesia, bien bonito. Nunca había hecho algo así. Estaba yo sorprendido mismo de lo que había hecho. Ah, todo eso se me perdió después, pero presento el proyecto y la iglesia se separa. Un pastor se fue con parte de la congregación y otro se fue con otro. Se dividió la congregación. Bueno, me quedé sin, porque no sabía para qué lado ir tampoco, o sea, el que se había ido se suponía que era un rebelde. Bueno, finalmente decía, Señor, ¿qué hago? No sé para dónde. Eso fue antes de irme a Nueva Zelanda. Y por eso una de las razones me fui a Nueva Zelanda, o sea, dije, ya esta cuestión no tiene vuelta, me voy, me escapo. Luego llego sin congregación y estuve como 6 meses sin congregarme hasta que un amigo me dijo, mira, yo conozco un pastor que es bien humilde, bien buena, muy buena persona, no tengo idea si es misionero o no, pero anda a hablar con él. Okay, fui a hablar con él un día de culto, digamos, día domingo. Termina la reunión, fui a hablar con él y me presento, soy tanto, y me dieron un dato que usted era una muy buena persona. Se lo dije así bien sinceramente, me dijeron que usted era muy buena persona, un muy buen pastor, y yo ando buscando dónde congregarme. Ah, qué bueno, me dijo, sí, te puedes congregar con nosotros, bla, bla, bla. Y le dije, pero tengo algo que decirle. Yo estoy loco, yo me volví loco hace unos 10 años atrás, y lo único que yo tengo pensado en mi mente es irme al África, o a cualquier lugar donde Dios me llame. O sea, en pocas palabras, soy un misionero y yo tengo proyectado en mi vida irme en algún momento. Y se lo digo para que después no se tome con una sorpresa y usted me diga, ah, lo siento, nosotros aquí no somos misioneros y no te podemos apoyar. Se lo digo de frentón para que usted me diga sí o no, si me sigo congregando con usted o no. Y bueno, él me queda mirando y me dice, como un poco asombrado, y me dice, Pedrito, me dice, tú eres la respuesta a mis oraciones. ¿Y por qué? Dice, porque yo estaba esperando un par de años atrás conocer un misionero, y que sea un misionero chileno, y que venga a la iglesia y me enseñe de misiones. O sea, caí como anillo al dedo en esa congregación. Y de ahí empezamos a trabajar con el pastor, me tomó mucho cariño, hablábamos de misiones, teníamos un grupito de misiones en la congregación, tenía mucha apertura para hablar con los jóvenes, estuvimos en un tiempo a cargo de los adolescentes. O sea, fue todo como el sueño americano, en una iglesia que era nueva para mí. O sea, de todas las antiguas que yo conocía, no pasó nada, ninguna. Y en la última, que era una desconocida, bueno, Dios tiene sus planes y hay una muy buena relación con el pastor, y bueno, y ahí me están apoyando y esperamos que nos sigan apoyando por mucho tiempo, porque no pienso devolverme. O sea, ahí encontraste por primera vez una dirección clara de hacia dónde ir con el apoyo pastoral que te guiaba. Sí, sí. Fíjate que hay una tendencia, cuando tú ves que vas caminando por algo que es verdadero en cuanto a las misiones y no te apoyan, no sé si han escuchado ustedes de los llaneros solitarios. Sí. De los tipos que, bueno, ninguna iglesia me apoya, me voy solo y me mantengo solo y qué importa si oren por mí, qué importa si... porque y yo lo entiendo, porque si estás luchando 10 años con algo que tú sabes que Dios te mandó a hacer y nadie te apoya, ¿qué haces? O sea, es muy lógico que yo diga, bueno, estos no están entendiendo, yo tengo un trabajo que hacer y lo hago solo. Hay muy pocos que eso le ha resultado, contados con la mano y que tienen un testimonio tremendo, pero son muy poquitos. Y no es mi consejo tampoco, los llaneros solitarios. Pero es muy lindo cuando te ordenas, cuando estás ordenado, porque no solamente te ordenas en la iglesia, sino que hay un montón de cosas atrás, como tu vida matrimonial, como la vida en familia, como tu o los estudios, que se ordena cuando tienes un alguien que esté ahí mirándote, alguien que esté ayudándote y ordenado. O sea, alguien que, si bien es cierto, Dios ya me envió. O sea, Dios me había enviado hace 10 años atrás. Y yo no necesitaba que alguien me confirmara y dijera, sí, Pedrito, Dios te está llamando. No, no. O sea, Dios a mí ya me había hablado y punto. Yo no necesitaba a nadie más que me dijera que Dios te llamó. Pero sí es muy lindo no solamente venirme yo, porque fíjate que al venirme yo con una congregación, yo me vengo con un montón de gente aquí y me vengo con un montón de personas y amigos de otras congregaciones, y esa es la gracia de tener una congregación. No porque la oración de la congregación vaya a hacer que tú seas mejor, porque si la congre no ora por mí, te aseguro que mi papá está orando por mí y mis amigos están orando por mí. O sea, no es esa la intención, sino que la intención es que tú te vengas al África con un montón de gente más que va a empezar a entender y va a empezar a amar el África tanto como tú, o el lugar donde estés como tú. Yo te hablo del África porque estoy aquí. Sí. Entonces, es muy bonito que la gente ore por ti y te reconozca delante de Dios como congregación de que estás en lo correcto, y que te animen y que oren por ti, te bendigan, que pongan las manos sobre ti y te unjan y te envíen. O sea, eso es muy lindo. Si bien es cierto, no es un requisito, en mi caso, personalmente te lo digo, el cual tú vayas a ser un mejor o peor misionero, pero es muy lindo y ordenado, y creo que están los planes de Dios también. Llevamos 40 minutos hablando. No, al contrario. Digo esto porque había dicho que no iba a pasar de 15, que con eso se iba a agotar tu conversación. Y tenemos mucho para hablar todavía. Por lo menos yo tengo muchas más preguntas para hacerte. Si no llegamos en esta entrevista, haremos otra, si Dios lo permite. Pero detrás del micrófono, allí a 15.000 kilómetros de distancia, hay un joven o una joven que te está escuchando y que dice... El testimonio del Imen es la respuesta que yo venía buscando. Es el ya dejar de sentirme solo o sola. Y estás mostrando un camino para los sin camino, ¿no? Esa persona que te está escuchando, ¿qué hace? Sí, bueno, mire otro caso, ¿no? Y hay veces que la cosa nada te llena. Incluso hablo de los sin camino, gente que está en la universidad, gente que está trabajando, incluso gente con familia que se siente que no va para ninguna parte, que hay algo que falta. Yo te puedo decir que ese algo que falta es simplemente que Dios cumpla sus expectativas en ti, y que es mucho más que ir a un culto, y eso lo saben ustedes dos. O sea, aún sin venir al África, yo he conversado con ustedes lo saben bien. Hay tantas cosas ricas en Dios que se pueden hacer, cosas que sentir, cosas que transmitir, que ir a un culto y hacer eso nomás es tan poco, es tan vacío. Y hay muchos que se sienten así, que van al culto, pero hay algo, ¿me entiendes? Y es triste llegar a llenar esos vacíos con otras cosas, con tener dinero, con participar en un club deportivo, no sé, porque finalmente de algún modo tienes que llenar ese vacío. Y sí, es como te digo, para mí no hay secretos. O sea, yo me he encontrado con mucha gente de estas sin camino, Pero hay otra parte que, aparte que te das cuenta de que estás con algo que te falta, Milenka se dio cuenta antes de tomar la decisión, porque hay que tomar una decisión. O sea, no solamente darte cuenta que estás sin camino, sino que después darte cuenta que el camino que está por delante y que es el que Dios te está dando, no es fácil. Entonces, después de darte cuenta de eso, hay que tomar una determinación de que hay, o sea, esto es así. Ah, entonces yo determino, lo voy a seguir. Entonces yo creo que pasan dos cosas. Una, primero es darte cuenta que estás sin camino y optar por lo mejor. Pero después está esto del miedo, de decir, oye, sí, pero ¿y qué pasa si Dios me llama y me va a pedir todo? ¿Soy capaz de dejarlo todo? No lo sé. Soy capaz de incluso, imagínate un ejemplo. Estoy a punto de casarme. Es solo un ejemplo que pueden haber muchos. Estoy a punto de casarme, Dios me llama al ministerio y mi esposa no, o mi novia no tiene nada que ver con misiones. Es más, ella no quiere nunca y me ha dicho que jamás se va a ir conmigo al África. Pero yo la amo a ella. ¿Qué hago? ¿La dejo? Un poco su historia, ¿o no? Sí. ¿Y cómo fue? Claro, o sea, yo sabía, y algo, no sé si lo he dicho de ella. Yo me enamoré de la sensibilidad de ella. O sea, yo, a pesar de que yo no sabía que ella había tomado su decisión puntualmente o tajantemente por misiones, yo sabía que iba a llegar ese momento porque yo conocí su sensibilidad. O sea, el año que yo estuve hablando con ella, de todas las cosas que yo le decía, sin imponérselas y sin decirle todo a cabalidad, cuando la próxima vez que hablábamos por teléfono ella me decía, estuve orando y Dios me dijo esto. O sea, yo sabía, era un poco con trampa, ¿no? Porque yo sabía que aunque yo no le dijera que ella tenía que ser una misionera, ella iba a llegar a la determinación de ser una. ¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta fuerte. Y está tu mujer enfrente y no sé si la respondes, pero ¿qué hubiera pasado si te decía que no? No me caso nomás. O sea, No te casas y no me sigues caso. adelante con tu proyecto. Y claro, porque, o sea, lo de uno es tan fuerte que ya estás determinado a hacer lo que Dios te mandó a hacer y sabes que cualquier cosa que te desvíe te va a matar. O sea, Dios mismo dice, deja lo que te estorba para correr en la carrera. Y a veces corremos con cosas que nos estorban y por eso es que corremos lento, porque corremos con un balde lleno de agua, ¿me entiendes? Y eso nos estorba, aunque el agua te quita la sed, pero te estorba. En el caso de que tenga que correr una carrera que Dios te esté diciendo que corra, yo no me caso simplemente. Yo se lo dije a ella, o sea, ella lo sabe y tampoco se casó presionada por eso, porque fue antes de, bueno, fueron conversaciones antes. Pero claro, o sea, yo había dejado un montón de cosas, la música, ya había pasado por, o sea, yo ya estaba curado de espanto, dicen en Chile. O sea, yo ya que ella me dijera a mí, ya sabes que no quiero, bueno, iba a llorar. Yo digo, yo lloro 10 minutos y después sigo adelante. Incluso te digo más, si en algún momento Milenka hoy me dijera, ¿sabes qué? Misiones no es para mí, bla, bla, yo sigo mi camino. Yo te digo, yo sigo mi camino, yo lloro 10 minutos y sigo lo que tengo que hacer, porque no tengo otra alternativa que hacer. Obviamente no te estoy diciendo que yo voy a ser un irresponsable, que voy a dejar que Milenka pierda lo que tiene. Porque muchas de las cosas que ella dejaría sería por mi responsabilidad, de no alimentar las cosas y de que ella no le encuentre el propósito a esto. Pero yo te digo un caso extremo. Pero yo tengo tan claro mi camino que yo no lo dejo por nada. Se te ve en los ojos, con toda claridad. Y el joven o la joven que te escucha dice, yo quiero eso para mí. ¿Cuál es el próximo paso? Tiene que enterarse que no es fácil, pero que es la cosa más linda que te puede suceder. O sea, fácil no es para nadie tomar decisiones drásticas y en cualquier decisión. O sea, aquí, en la quebrada del ají, en decisiones tan naturales como tener un hijo o no tenerlo. O sea, hay cosas que para ganarlas, como dice el típico, tienes que morir algunas cosas, tienes que dejar. Hay cosas que dejar duele. Y sobre todo en estas. A pesar de que ustedes saben que este lugar no es tan complicado en lo que es la persecución, en la escritura hay hay una vida para el cristiano. O sea, todas estas cosas que Jesús dice que Él nos va a poner, que estamos en medio de lobos, que espada, qué sé yo, persecución, peligro, que vamos a ser desechados. Estas cosas son reales, son reales. Y la vas a vivir tanto en Chile como en Argentina como en África, de alguna manera la vas a vivir en algún momento. Y tienes que estar dispuesto a eso. O sea, tienes que leer la escritura, ver todas las cosas que aparentemente son malas y preguntarte, ¿estoy dispuesto a esto? Hay tipos que han ido a los países que ustedes conocen en el Medio Oriente donde ahí realmente corres riesgo de tu vida. O sea, el tipo se pregunta antes de ir, no es que el tipo va y después ahí se pregunta. Hay tipos que han dicho, ¿estoy dispuesto a morir? O sea, realmente es, o sea, ese es mi límite, morir, y morir de diferentes, aserrado, o sea, aserrado es morir de un dolor que yo no lo entiendo, personalmente. Latigazos. O sea, la persona que quiere tomar esta determinación tiene que pensar, ¿estoy dispuesto a llegar a las últimas consecuencias? Si la respuesta es sí, tírate. Y Dios hace el resto. Y a pesar de que después hay cosas difíciles, y lo repito, es tan lindo, porque sabes que de alguna manera estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y eso es impagable, impagable. Te llena como no llena nada en el mundo. Por supuesto. O sea, por fin estás haciendo algo que es de Dios. O sea, Él te lo está pidiendo. Y tú le estás diciendo que sí. Increíble. O sea, yo he escuchado gente que dice... que nos dijeron muchas veces en Chile y todavía nos dicen a veces por mail, yo no podría hacer eso que ustedes están haciendo, no podría, ustedes son tan valientes. Si supieran que somos tan cobardes como cualquiera y tan valientes como cualquiera que osa ser hijo de Dios, porque es un requisito básico de los valientes, es el reino. O sea, yo no soy más valiente que tú, ni más valiente que cualquiera que me está escuchando y que dice yo soy hijo de Dios. No soy más valiente, y creo que de algún modo hasta puedo ser más cobarde todavía, pero se trata de que estás consciente de que Dios es algo divino, y en algún momento tomaste la decisión, y es rico estar haciendo la voluntad de Dios. Y claro, uno, son feas las comparaciones a veces, pero tú te das cuenta que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay cuánta gente que no es capaz de dejar cosas por el Dios que dice que ama. Entonces, cuando te encuentras en esta situación, ya sea aquí o en cualquier lugar, y te das cuenta que estás haciendo la voluntad perfecta y que de algún modo estás haciendo lo que Dios quiere, y que fuiste capaz de decirle al Señor sí, aun cuando el camino era feo, eso es exquisito. Entonces, vivir eso diariamente, o sea, yo te digo, si estás en esa situación, al que me está escuchando, tírate. Antes de hacerlo, claro, uno no tiene el saborcito ese, de vivir lo rico eso. Pero te digo, tírate. Es como, nadie puede decir que una manzana es mala o es rica si antes no le pega el mordisco. Solamente mordiéndola te das cuenta que es amarga o que es dulce. Esta manzana que estoy mordiendo yo diariamente de la voluntad perfecta de Dios es dulcísima. Y si te atreves a tomar esa decisión, en cualquiera sea la voluntad de Dios que te esté llevando a hacer, es dulce. Así que hay que tirarse. Ese es mi consejo. Dios te preguntó, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por mí? Te preguntó si estabas dispuesto a morir por Él. ¿Y tu respuesta? Es rara, pero no tengo alternativa, Canté. yo te digo que he pensado a veces en eso, y yo me imagino en estos lugares donde la gente es perseguida y es apedreada, y si soy capaz, si bien es cierto yo no tengo un lugar donde Dios me mandó específicamente, lo he pensado, y te digo que con miedo y con un temor natural de una persona común y corriente, le diría al Señor que sí. Porque al final de cuentas, hay promesas en la Escritura que son tan lindas, que dicen que Dios no me va a dejar, y que hasta el último, y que a pesar de que yo pase todas las cosas que puedo pasar, Él está conmigo. Entonces, creo que de alguna manera, hay dos partes. Cuando yo escuchaba esto en los libros que leí al principio, Yo escuchaba de Carr y de Juan Güell o de otros que fueron torturados. Y yo lloraba con esa experiencia, porque decía, qué tremendo llegar a ser uno de esos, decía yo. Claro, uno lo dice de lejos, ¿no? Porque uno lo está mirando de lejos y no está ahí en el latigazo, digamos. Pero uno lo mira y decía, Señor, ¿cómo yo llegar a ser uno de esos? Ser así, uy. Incluso digo que algunos en el periodo después de la escritura, digamos, del Nuevo Testamento, buscaban eso, buscaban el martirio alguno, que creo que no es correcto. O sea, creo que no es correcto pensar, ah, yo quiero ser de esos que son martirizados y me voy ahí al Medio Oriente para propósito y me paro en medio de la calle a predicar para que me martiricen. No se puede hacer un servicio perfectamente efectivo sin exponerse a través de una estrategia, ¿no? Exacto. Pero a tu pregunta, a pesar de que lo haría con miedo o con un miedo natural de hombre, de ser humano, del dolor que uno puede experimentar, te digo que no tengo alternativa, porque Dios me llamó con todo, y me llamó llorando y viviendo con los libros que leí, con las experiencias de ellos. O sea, yo decía, Señor, si tú me llegas a llamar y si tú me haces vivir esto, ¡buah!, sería tremendo. Entonces me estaría contradiciendo conmigo mismo y con lo que Dios me mandó a hacer si te dijera que no. No te digo que sí con mi cara llena de risa y con un desprecio al dolor y con un diciendo, yo soy tan valiente que lo haría ahora si tú me lo pides. No, pero no tengo alternativa. O sea, si Dios me llegara a llamar a uno de esos lugares, me iría igual de contento como que me vine aquí. Vos estás escuchando este mensaje desde tu lugar, desde tu casa, desde tu trabajo. Aquí están un matrimonio de chilenos que dedican su vida a servir a Dios muy lejos de donde vos estás. Están felices. Yo creo que hay algo que la radio no permite, hay algo que esta grabación de audio no permite, y es que veas sus rostros, pero están felices. Convencen más allá de sus palabras, y uno dice, ¡guau!, vale la pena, porque se los ve llenos, se los ve plenos, se los ve orientados. Y en algún momento Limen fue un hombre sin camino, pero hoy te puedo asegurar, por lo que veo, más allá de sus palabras, que él tiene un claro camino a seguir, un claro camino que lo enfoca en su vida. Si vos querés conectarte o comunicarte con Limen o con su esposa, a través mío, a través de mi correo electrónico, podés hacerlo perfectamente bien. Y mientras tanto, reflexionemos sobre esto. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te está pidiendo? Que vos sabés que es el que habla. Y él te está diciendo, probablemente igual que a ellos, ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por mí? Gracias, Limen. De nada, Cante. There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us, make it known and make it famous, sing it out, sing a new hallelujah, yeah. The church arise. Let the world sing a new hallelujah. Can you get excited, church? From Africa to Australia, from Brazil to China, from New York down to Houston. Hemos compartido en un programa muy intenso, grabado en Senegal, en África, la primera parte de las entrevistas que les pude grabar a este matrimonio de misioneros que están de tiempo completo viviendo entre los Oninké, a 780 kilómetros de la capital de Senegal, de Dakar. Y ellos pueden compartir. Entonces, lo conmovedor de la entrevista de hoy a Limen es que él ha podido compartir cuánto ha trabajado Dios en él para depurar ese llamado misionero. Amiga, amigo, te espero cuando quieras. Escribime a tiempodevocional@hotmail.com. Hay una desgrabación en formato de Word a tu disposición de esta entrevista de hoy. tiempodevocional@hotmail.com. Me despido. Chao. En mi barca no hay honor.